Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. Otro viernes en Hasta que vuelvan los abrazos. Con particularidades, como suelen traernos los viernes. Bueno, yo soy Pedro Ramírez Otero y hoy no me acompaña el querido Fernando Tevele. Tampoco me acompaña la compañera Irene Antinori, que estuvo cubriendo los días que Fer se ausentó. Tampoco me acompaña Julián Bouvier, que a veces aparece en el aire. Y hoy tenemos una sorpresa, una incorporación hermosa en el aire de este programa. Estaba trabajando desde las sombras, como suelen trabajar quienes hacen producción de radio. Así que le damos la bienvenida, querido Nicolás Rosales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? Contentísimo de hacer aire de este programa tan bonito, Hasta que vuelvan los abrazos, que hacemos junto a Radio Sur. Una mañana hermosa, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura muy agradable, 14 grados la actual, y puede llegar a los 18 de máxima, un día soleado. Mi ventana de este dormitorio, que funciona como estudio de radio también desde hace un tiempo, desde la pandemia para aquí, entra el sol del este, así que en este momento me entró tanto sol que tuve que cerrar un poco el postigón de la ventana para que sea más agradable el Google Meet también, porque era puro sol. Está totalmente de acuerdo, es un día hermoso, pero nos pega un poco el frío adentro, ¿no? Al menos en este sector del país, como decías, a la sombra está muy fresco. Hace un ratito el operador técnico de esta mañana, Nacho Álvarez González, advertía del frío que nos traía la mañana. Así que vamos a tener que ponerle un poco de ritmo para que este viernes levante un poco de temperatura, ¿no? Sí, hoy tenemos un programa bastante movido. Si querés me meto un poco en el temario. Vamos a hablar de Paso de los Libres, la provincia de Corrientes, porque allí se sucedió algo insólito, algo irracional. De repente los ciudadanos y ciudadanas de allí se encontraron con un ejercicio militar en plena ciudad de Paso de los Libres. un ejercicio de parte del ejército, allí en las cercanías de la infantería, con la excusa de hacer un ejercicio para, digamos, estar atentos ante una posible invasión, digamos, extranjera o digamos, de algún enemigo. La verdad que solo pensarlo es impresionante, es insólito, pero no me quiero adelantar mucho más porque vamos a estar charlando en comunicación telefónica con gente de allí, con gente vinculada a los derechos humanos, para saber qué sucedió en detalles. Y después en la ciudad de Buenos Aires también pasó algo, sí, también repudiable e insólito, ¿no, Pedro? Sí, déjame sumar a lo que decías antes, que es increíble imaginar, bueno, a nosotros en este momento nos toca imaginarnos lo que debe haber vivido la gente de Paso de los Libres, despertándose un día y encontrándose con ese despliegue militar, ¿no? La verdad que está bueno poder hablar con gente de allí para ver cómo lo vivieron, porque son cosas realmente tremendas que hasta el momento en el que no te... Primero que es una rareza, ¿no?, que suceda esto de esta manera, pero hasta el momento en el que no llegás a tener la información, la certeza de qué es lo que están haciendo, el miedo que debe haber tenido la gente debe haber sido muy grande. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de eso. Bueno, y en las últimas semanas, como decías recién, Nico, salieron a la luz, como tantas veces sucede en el último tiempo, sobre todo con las redes sociales, aparecieron tweets que comprometen a alguien. Bueno, hoy nadie resiste a un archivo, por decirlo de alguna manera. La verdad que en ese sentido las redes fueron muy útiles muchas veces para conocer un poquito más a la gente de la que hablamos. En este caso, presentaron como precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio a Sabrina Schmechet, que es secretaria de Investigación y Desarrollo de la UNICABA. No sé si recordarán la UNICABA, que es ese proyecto de 2017 que buscaba convertir a los 29 profesorados de formación docente en uno solo, en una sola institución. Se resistió muchísimo por parte de la comunidad educativa, hubo muchísimas marchas, hubo muchísimo rechazo en las calles, hubo represión cuando se iba a votar la UNICABA también. La situación fue tremenda y al final lograron que se vote, que se apruebe, y se suponía que iba a arrancar en 2021. Bueno, la verdad que eso también es algo de lo que queremos hablar con la entrevistada, además del repudio que están haciendo los gremios docentes a Sabrina Schmechet, esta secretaria de la que hablábamos, que... entre los tweets que salieron nos podemos encontrar con dichos antisemitas, con muchas cosas sobre Malvinas, sobre las Malvinas que no son argentinas, un montón de planteos que a la comunidad le resultaron repudiables, que muchas veces nos resultan repudiables, y que además, dicho de alguien cercano a la docencia, al mundo escolar, es todavía más grave, porque desde los gremios plantean que no se puede tener al frente a alguien que manifiesta este tipo de dichos violentos. Así que en un rato nada más vamos a estar hablando con alguien del gremio docente UTE, que están haciendo una campaña de repudio a la candidatura de Schmechet. Y también a ver cuál es su rol, ¿no? ¿Cuál es el rol de ella en la UNICABA? Vamos a conocer un poquito más. Nico, por supuesto, hoy es viernes. Los viernes no puede faltar la columna de recomendaciones, de sugerencias de la compañera Graciela Carballo, que la vamos a tener en un ratito nada más acá, hablando un poco. Vamos a ver qué trae Graciela hoy. Vos la conocés bastante a Gra, así que supongo que van a poder tener buena relación al aire, ¿no? Así es, Pedro, un placer. Gra Carballo, que sinceramente a veces me pregunto cómo hace para ver tantas series, tantas pelis, y sus recomendaciones son, la verdad, muy, muy buenas. Volviendo un poquito al tema de los dichos de esta funcionaria respecto a UNICABA, pero los dichos en particular... en sus expresiones en redes sociales y particularmente en Twitter, me hizo acordar un poco a lo que sucedió con Matera, el ex Puma, el ex capitán de los Pumas, que también se hicieron públicos sus dichos xenófobos y también antisemitas y demás, con mucha discriminación. En esto que vos mencionás de que nadie resiste, se dice en televisión, nadie resiste un archivo de televisión o un archivo televisivo, hoy podríamos decir también nadie resiste a los archivos de las redes sociales. Por supuesto, por supuesto. En ese momento, bueno, además lo más increíble de esa situación de Pablo Matera de los Pumas es que no solamente saltaron sus tweets súper agresivos, sino que además eso derivó en que sus compañeros también tenían algunos comentarios como eso y se armó un gran, gran repudio en redes sociales. Lo importante, creo, Nico, es, por supuesto, repudiar todas estas cosas. Y en los casos en los que alguien pueda plantear sus disculpas, poder salir a hablar de la situación, bueno, en ese caso yo creo que tenemos que ser mucho más abiertos y abiertas a escuchar, porque muchas veces, digo, a mucha gente se la sentencia por cosas quizás no tan grandes, no tan graves, y que puede haber dicho en algún momento y luego no pensarlo más. Bueno, creo que eso también tenemos que poder estar abiertos a después decidir, una vez escuchado también, si seguimos repudiando o bajamos un poco un cambio. Pero bueno, creo que está bueno que las redes también nos permitan encontrarnos con estas cosas. Tenemos, Nico, un programón. Tenemos 2 horas por delante y tenemos tenemos una consigna, es verdad. ¿Qué tenemos para hoy? La consigna para hoy es: ¿cuál es tu desayuno favorito? Por ejemplo, yo suelo arrancar con unos mates. En este momento estoy tomando unos mates. Lo acompañé con unas galletitas de granola y avena, unas frutas. Hoy pintó sano. Pero depende de los tiempos que tenga, depende de la agenda que tenga a la mañana, varía mi desayuno. A veces cuando tengo más tiempo me siento con un café con leche, con tostadas, con queso blanco, mermelada. Nada, contanos al número de la radio y podés contarnos cuál es tu desayuno favorito, cómo arrancás la mañana. Al 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Yo quiero que en un ratito nuestro operador técnico nos cuente cuál es su desayuno, porque me lo imagino poco desayunador. Así que esperamos el mensaje de Nachito entonces. Bueno, decía, la música de este viernes va a ser impresionante. Cada vez que musicalizaste vos, Nico, nos encontramos con buena música, con buena historia. Bueno, en este caso nos tocó compartir la música del día, así que si te parece y si le parece a nuestro operador técnico, arrancamos con el primer temita, que lo elegí yo. Ah, dale, perfecto. Vamos entonces a escuchar The Smiths. I would go out tonight, abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. En este programa, los viernes, Fernando Tevele, los días en que está y no está atrapado por los juicios de lesa humanidad que transmite La Retaguardia en su canal de YouTube, hace un momento, un bloquecito que denominamos hacia adentro, no sé si hacia afuera alguna vez lo llamamos así, pero hacia adentro al menos lo denominamos el rinconcito musical de Tevele. Sí. Bueno, la situación es que Tevele no está. Claro. Pero si tenemos a alguien que sabe de música, que le gusta la música y que tiene como meta también tener un programa musical en algún momento y competir con el profe Correa, que tiene sus programas aquí en La Retaguardia, sus programas de música, Nicolás Rosales. ¿Cómo vamos a ver esa oportunidad y vamos a tener un rinconcito musical de Rosales hoy? Pinchando discos se podría denominar también esta sección. Si te digo, Pedro, y les digo a la audiencia, William Michael Albert Broad, ¿lo conocen? Les voy a tirar un par de pistas. Nació el 30 de noviembre de 1955. Toda su carrera, absolutamente toda su carrera hasta el día de hoy, su pelo se lo tiñó de un rubio furioso. Por ahí ya lo sacaron. Estoy hablando de Billy Idol. Músico de rock, actor también británico, y que se inició, digamos, en el punk rock en Gran Bretaña, y después hizo un giro con su música. Si te parece, Nacho, vamos con el primer tema, un exitazo, Dancing With Myself, de 1982. And the mirror's reflection, I'm a-dancing with myself. And when there's no one else inside, and in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Billy Idol inició su carrera en 1976 como guitarrista en una banda de punk en Chelsea. Sin embargo, prontamente abandonó ese grupo y a su compañero Tony Shane para formar Generación X, Generation X, una banda con la que cantó por primera vez, y ahí, digamos, empezó a obtener diferentes éxitos en el Reino Unido principalmente, y en 1981 el tipo dio un giro importante porque se fue a vivir a Nueva York y ahí inició su carrera como solista, con la colaboración del guitarrista Steve Stevens, que lo ha acompañado durante muchísimo tiempo, un gran guitarrista. Y su álbum debut, Billy Idol, 1972, fue un éxito, que incluye este tema que estamos escuchando. Vamos a escuchar ahora Rebel Yell, otro exitazo, también nombre del disco de 1983. Rebel Yell, she cried, mom, mom. Este es su segundo disco y podemos decir que Rebel Yell en 1983 también logró un notable éxito comercial. De allí también partieron y grabó algunos otros álbumes que fueron exitosos, como Will Plash Smile de 1986, Charmed Life 1990 y Cyberpunk de 1993. Ahí el tipo tuvo un parate artístico musical. En 1994, Billy Idol colapsó frente a un club nocturno en Los Ángeles debido a una sobredosis de la droga GHB, más conocida como una droga de diseño de aquella época, y que se inyecta, pero con la combinación del alcohol te liquida, quedó tirado en el piso, inconsciente. Después de ese incidente, Billy Idol decidió y le prometió a sus hijos y sintió que nunca lo iban a perdonar si moría por una sobredosis de drogas, y dejó de consumirlas. Por un largo tiempo se retiró de la música y después volvió hacia fines de los 90 y principios de los 2000. Tiene algunos discos que después los voy a estar mencionando. Escuchamos un poquito más de Rebel Yell. ¿Sabés en qué se inspiró en este tema, Pedro? ¿Te gusta? Me gusta. Me quedé pensando desde que arrancaste a contar un poco y cuando hiciste estas primeras aproximaciones sin decir quién era, me quedé pensando en su pelo platinado y parado, una locura maravillosa, creo que... Una marca registrada. Y creo que tanta gente además quiso hacer algo similar y quiso parecerse a él. Impresionante. Bueno, impresionante también esta parte de su historia en la que pudo al menos por un tiempo alejarse de las drogas, que bueno, yo pensaba, contabas este colapso en Los Ángeles, casi un clásico de los músicos de la época, ¿no? La verdad que lamentablemente eso era tan común. Seguramente sigue siendo muy común, mucho más fácil de ocultar, digamos, pero era una época en la que todo esto circulaba con mucha más facilidad y era una moneda corriente, ¿no? Sí, totalmente. Te decía, Rebel Yell, para hacer la letra, la canción, se inspiró al ver la marca de algo que estaba bebiendo Mick Jagger en una fiesta. Él cuenta, les recomiendo que vean Live on VH1, que es un canal de música tipo MTV, como lo fue MTV en los 90. También hay que decir que Billy Idol fue muy acompañado de la cultura del videoclip de los 90. MTV fue precursor en esto, donde digamos había una apuesta artística y estética en los videoclips para contar las historias, para contar las letras, las canciones. Dice que se llegó a inclinar su cabeza para cuando Mick Jagger estaba tomando la botella y alcanzó a leer esa marca de esa bebida que estaba bebiendo, y bueno, le puso Rebel Yell, después la letra se disparó para otro lado, pero nada, son historias que cuenta, decía, en Live on VH1 Storytellers, que son especiales. Hay uno de él justamente que se desarrolla en New York City del 2001. Y si te parece, Nacho, nos vamos metiendo en el último tema que quería compartir con todos ustedes, que es Sweet 16 de 1987. Had an engagement ring. She left everything, everything I gave her. Oh, sweet 16. I set a moon for a rocket jet. I never guessed it could rock her far from here. Oh, oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet sweet 16. Someone took that candy girl and drew her in. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Decíamos que después de ese colapso, esa relación con las drogas, consumos problemáticos, se retira Billy Idol un poco de la parte musical, la parte artística, se dedica más a la familia, a su vida personal, y hizo como un retorno al mundo de la música con el álbum Devil's Playground en 2005 y después nuevamente con King of Queen of the Underground en el 2014. Este tema que estamos escuchando, repito, es del especial de VH1 Storytellers, Historias Contadas, donde los artistas cuentan en qué se inspiran cada letra, cada creación de la música. Y este tema fue un poco polémico porque, bueno, se lo relacionaba con que era una chica de 16 años y demás, hicieron algunos comentarios. Pero bueno, allí, en ese especial, que les recomiendo que lo vean y lo escuchen, cuenta la verdadera historia de este tema. Y si les parece bien, nos despedimos en este especial de Rinconcitos de la Música de Ferte Vele o Pinchando Discos de Nico Rosales. Así que nos despedimos con este especial de Billy Idol. Espero que lo hayan disfrutado, como yo así lo disfruté. Get up in the morning, sweat over you. Get up in the morning, sweat over you. Get up in the morning, sweat over. Get my leg over, leg over. Sweet 16, that runaway charm. Oh, sweet 16, runaway girl. Gave my heart an engagement ring. She took everything, everything I gave her. Sweet 16. She set a moon for a rocking chair. I never guessed it could rock her far from here. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone built a candy brain and took it in. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone took that candy girl and drew it in. And I'd do anything for my sweet 16. I'd do anything for that runaway child. Sweet 16, oh sweet 16, I'd do anything. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Continuamos en la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Este programa que hacemos en conjunto con Radio Sur, Radio La Retaguardia. Y mencionábamos en el temario que íbamos a hablar del Paso de los Libres, de la provincia de Corrientes, porque el pasado 21 de julio, alrededor de las 9 de la mañana, vecinos de aquella ciudad se encontraron con un gran despliegue de efectivos militares del ejército argentino, en plena ciudad, quienes realizaban un entrenamiento en un simulacro de recuperación de un periodo militar, el ex Regimiento 5 de Infantería, ante un supuesto ataque terrorista. Verdaderamente insólito, por otro lado repudiable, pero para aunar en más detalles, estamos en comunicación telefónica con Alejandra Mumbach, ella es integrante de la Asociación por la Memoria de Paso de los Libres. Alejandra, te damos la bienvenida, hasta que vuelvan los abrazos. Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? A ver si la tenemos a Alejandra del Hola, otro lado. Ahora parece que sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Te agradecemos por respondernos y te damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. Te decía cómo estabas y que nos cuentes más en detalle de este hecho insólito que pasó en Paso de los Libres. Hola, bueno, un placer estar comunicado con ustedes. Como bien vos lo comentabas, es un hecho verdaderamente insólito, inesperado, en una ciudad que verdaderamente tiene una fuerte secuela de lo que fue la dictadura cívico-militar religiosa, porque nosotros en el momento de la dictadura acá teníamos destacamento 3, el 5, CIDE, bueno, como somos una ciudad de frontera, el Plan Cóndor funcionó en este lugar con mucha intensidad. Por eso es que la comunidad no deja de recordar esos hechos y precisamente en el lugar donde se realizaron estas maniobras, sin haber pedido autorización, por ejemplo, al municipio para cortar la calle, una cuestión que en democracia es de manual básico, que si voy a cortar una arteria céntrica de la ciudad, está a escasas 4 o 5 cuadras de la calle principal, el lugar donde ellos han hecho este tipo de maniobras, llevó a que se perdieran los códigos básicos que tenemos que mantener para vivir en una comunidad. Además de, como lo mencionabas, de usar armas largas, de usar 2 Unimog, de atravesar un auto en el medio de la calle. Verdaderamente todo fue muy, muy difícil de entender en estos momentos que estamos viviendo. Y en ese mismo lugar se mantuvo secuestradas a personas en la época de la dictadura, se usó la escuela para torturar, porque ahí había, nosotros teníamos soldados del servicio militar obligatorio, y era un lugar donde se llevaba a los detenidos ilegales y se los torturaba en la escuela. Eso está todo probado en un juicio que ya tuvo sentencia, o sea que el lugar hoy no está siendo utilizado por el ejército, sino que hay una escuela secundaria católica que fue cedida hace muchos años, y un espacio, o sea, parte de las instalaciones es en donde hasta el día de hoy está custodiado por el ejército, pero que ya no están cumpliendo funciones en ese espacio, sino que en el grupo Artillería 3, que está a las afueras de la ciudad. Por eso es que es más insostenible lo que quiso justificar el teniente coronel de la Torre con una nota que ha enviado a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres. Alejandra, Pedro te saluda de este lado. Quiero entender, quiero conocer cómo fue el momento en el que los vecinos y vecinas se encontraron con este tremendo despliegue militar, cómo lo vivieron en ese momento y también cómo se enteraron realmente de qué estaba pasando, porque me imagino que el miedo debe haber sido muy grande también. Por supuesto. Mira, te comento, yo soy directora de Derechos Humanos. Estoy trabajando en Derechos Humanos y soy la presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y un referente de Derechos Humanos en la localidad. Y otra integrante de nuestra misma asociación es la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres. Por eso es de que nos identifican en forma inmediata con estos, cuando suceden estos hechos, y a mí me llaman por teléfono alrededor de las 9:30 de la mañana, vecinos del lugar, muy asustados y afligidos, porque se estaba ocurriendo en esos momentos lo que te estoy comentando. Los vecinos no sabían qué pasaba, están acostumbrados a vivir al lado de lo que es una dependencia de un regimiento, pero nunca en los años de democracia han tenido un incidente como este, de que corten la calle transversal que recorre el regimiento y que hagan este tipo de maniobra a pleno día y sin previo aviso. Se uno de ellos es un negocio que hay en esa zona donde dice, no dejaron ni siquiera entrar al panadero que venía a traerme los servicios, porque no dejaban transitar a nadie, y nosotros pensamos que estaba ocurriendo algo grave en la ciudad. No pensaron que era una maniobra, sino que pensaron de que estaba verdaderamente ocurriendo algún problema muy importante, y nos encerramos todos. Algunos vecinos también me llamaron, dos me llamaron para decirme que verdaderamente tuvieron muchísimo miedo, que si eso iba a seguir ocurriendo, pidiendo a los derechos humanos que intervengamos, porque es un hecho completamente inusual, y el hecho de que estén con armas largas y de que estén haciendo un simulacro como que si estaban por atacar a alguien, los llenó de miedo y los encerró en sus casas. Yo hablé en varios medios, y hablé también con gente cercana al ejército que han dado distintas respuestas. He mandado una nota al teniente coronel de la Torre, quien no me contestó a mí, sino que le contestó a la directora de Derechos Humanos, Marisa Rami, de la localidad, donde él dice de que fue una maniobra habitual, de que ellos tienen que ejercitar, pero a un periodista de una radio local le dijo precisamente lo que vos comentabas, de que había sido un simulacro para una célula terrorista, una posible célula terrorista. De que ellos sigan haciendo ese tipo de maniobras, nosotros sabemos a quién le llaman terrorista a ellos. Ellos llaman a Santiago Maldonado, ¿sí? Ellos llaman a los Kwon, ellos llaman a todos los que están trabajando y pidiendo derechos, a esos es lo que ellos llaman células terroristas. Así que verdaderamente es muy muy preocupante de que todavía ese gran bagaje ideológico, ¿sí?, de épocas que no tendrían que estar más ya en los que están estudiando para hacer una carrera militar. Por eso yo creo que hay una profunda deuda de la democracia para modificar los planes de estudio de los que se capacitan para entrar al ejército, a gendarmería o a cualquier fuerza. Ahí creo que hay una deuda y tenemos que intervenir, porque no puede ser de que sigamos reproduciendo estas teorías dentro el ejército argentino. Sí, te enganchaste recién, hasta que vuelvan los abrazos. Estamos en comunicación telefónica charlando con Alejandra Mumbach, esa es referente de derechos humanos en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Y te quería consultar, Alejandra, ¿cuál es tu mirada, tu opinión, la verdadera razón por la cual el ejército hizo semejante despliegue? Mira, yo quisiera creer de que es una cuestión de este jefe que tenemos, que es una persona bastante, le gusta demostrar mucho poder, y de que fue un hecho aislado, porque no puedo creer de que sigamos teniendo que luchar contra el sistema democrático, de seguir luchando contra estos tipos de maniobras completamente inusuales y que no corresponden al Estado de Derecho. Pero yo creo que los derechos humanos y la comunidad tiene que hacer notar estas situaciones, salir a protestar y manifestarle de que nosotros no queremos eso en nuestra ciudadanía, que nosotros no vamos a permitir. Y en eso les agradezco muchísimo a ustedes que lo visibilicen, porque queremos de que llegue hasta las más altas autoridades, porque acá, Rossi no está más, pero bueno, acá yo creo que tiene que intervenir el Ejecutivo Nacional y tiene que ver qué es lo que está pasando y por qué el jefe el Grupo de Artillería 3 de Monte de Paso de los Libres ordena hacer este tipo de maniobras en la vía pública de nuestra localidad. Que, ¿cuáles son sus objetivos y a qué plan responde o a qué ejercitación responde este tipo de actividades? Yo me gustaría mucho encontrar una respuesta oficial. Alejandra, por supuesto, para todo el mundo sería seguramente una situación de mucho miedo. Para un lugar tan golpeado por el terrorismo de Estado como Paso de los Libres, imagino que será aún más, más tremendo. Y en cuanto a eso, quiero saber si de parte de la Intendencia, de parte del gobierno de Corrientes, hubo alguna aproximación, algún tipo de denuncia, ¿cómo acompañaron desde ese lugar? ¿Qué tienen pensado como comunidad también, fuera de lo que es el gobierno, para seguir adelante con este repudio? Nosotros aquí hemos, como te comentaba, mandado una nota, nosotros como asociación, pero también la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad se manifestó y también lo hizo desde el municipio un representante del intendente explicando de que no había sido pedida la autorización y que ellos también repudiaban este tipo de hechos. A nivel provincial, la Dirección de Derechos Humanos, que es una secretaría, no se ha manifestado hasta el momento. Nosotros le hemos enviado nota, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Y creo que también acá debemos diferenciar de que hay distintos símbolos políticos en el municipio, que el intendente es un intendente peronista y la primer municipio en la provincia de Corrientes que tiene una dirección de derechos humanos es nuestra localidad, y el gobierno provincial, que sabemos que está alineado, es un gobierno radical, pero que tiene mucho tinte del PRO también dentro de sus filas. Así que no me extrañaría mucho de que no responda. Es increíble igual cómo hablamos de tintes políticos, pero en cualquier partido, en cualquier organización, deberíamos estar de acuerdo en repudiar todo este tipo de maniobras de parte de militares, todo lo que remita a las dictaduras militares en nuestro país y en el resto del mundo también. Ahí deberíamos estar de acuerdo, es increíble, ¿no? Sin lugar a dudas, estas son políticas de Estado que tienen que trascender a cualquier partido político, y en lo personal también te comento de que soy historiadora, porque soy profesora y me dedico a la investigación, y uno le cuesta mucho creer de que ese partido, la Unión Cívica Radical de Alfonsín, que fue el primero en épocas de dictaduras de unirse a una comisión de derechos humanos y de llevar adelante el Nunca Más, hoy esté encolumnada o responda a estas cuestiones completamente de derechas que propone el PRO. Desdibuja mucho la propia historia de la Unión Cívica Radical. Alejandra, nos pareció importante poner en agenda este tema. Nosotros estamos saliendo al aire desde la Ciudad de Buenos Aires y por ahí estas noticias no llegan tanto. Es nuestra tarea, nuestra función difundirlas. Por eso agradecemos tu paso por aquí hasta que vuelvan los abrazos. Y cualquier otra cosa que quieras agregar, mientras tanto te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por visibilizar. Los voy a mantener al tanto si podemos lograr algún otro tipo de sanción, tanto sea de repudio o de lograr que a nivel nacional también se intervenga, porque esto acá nosotros sabemos que depende del Estado Nacional. Así que sería muy bueno que podamos seguir trabajando en la temática, y agradezco mucho porque muchas veces no se sabe lo que ocurre en el interior profundo de nuestro país. Un abrazo grande, Alejandra. Hasta luego. Gracias a ustedes. Estuvimos en comunicación telefónica con Alejandra Mumbach, integrante, presidenta de la Asociación por la Memoria y la Justicia de Paso a los Libres, quien nos brindó más detalles de este insólito despliegue militar en plena ciudad que, causó el asombro de muchos y muchas, y que hasta que vuelvan los abrazos de Radio La Retaguardia, Radio Sur, por supuesto, queremos poner en agenda y también repudiar el hecho. Por supuesto, Nico, imagino lo que debe ser para la gente que vivió el terrorismo de Estado encontrarse con algo así, y me imagino hoy en un contexto en el que, por suerte, cada vez más la juventud está militando los derechos humanos, lo que debe ser para una comunidad encontrarse con esto es tremendo. Así que realmente esperamos tener pronto novedades acerca de, al menos el gobierno provincial, al menos algunos sectores pronunciándose sobre este tema, porque es realmente gravísimo que algo así suceda, sobre todo, sin ningún tipo de aviso, ¿no? Increíble que esto suceda. Seguimos con la música de este viernes, Nico, ¿te parece? Dale. Reach out, touch faith. Someone to Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Te pido, Nico, ahora que sabemos que serás parte del aire de este programa, que en algún momento, en alguno de estas secciones musicales como la que hiciste hoy, traigas algo de Depeche Mode, porque es una banda impresionante. Es la última... La última banda que fui a ver pre-pandemia, en un show bastante olvidable de alguna manera, pero hubo problemas, no prendían las pantallas, llovía, fue... Una pena, porque el espectáculo, el show que brinda esta banda en vivo es realmente impactante. Es impresionante. Ya el hecho de escucharlos en vivo y de verlo a Dave Gahan bailar bien chiquitito, al menos a la distancia, ya es suficiente, pero Realmente es una gran banda, así que te propongo para cuando quieras un bloquecito musical de eso. Contamos para nuestros oyentes y oyentas que la consigna de hoy es: ¿cuál es tu desayuno favorito? Nos pueden escribir al 11 31 81 31 26. Nico, ya contaste tu desayuno favorito. Yo, la verdad que suelo desayunar café. Para mí, si está el café en el desayuno, ya es mi desayuno favorito. Levanta, levanta. Sí, por supuesto. Café solo negro, sin ningún tipo de endulzante. Y lo suelo acompañar con una fruta. Quizá a veces voy un poco más allá, pero después la mañana completa sigue con uno o dos termos de mate que me acompañan. Pero tenemos alguna respuesta de la gente, ¿no? Así es, han llegado algunas respuestas. Si querés leo una de ellas. Dice: desayuno continental, jugo de naranja, huevos revueltos, banana frita y té verde. Raro este desayuno, que nos manda el mensaje Alfredo de Altos de Constitución. Raro, raro, porque aparte ese desayuno continental es extraño. Yo nunca vi un desayuno continental con banana frita. Pero le vamos a decir a nuestros oyentes que todo está permitido acá. Otro mensaje que nos llega es de Agos de Floresta y dice: mi desayuno favorito es churrito, café con leche de coco y tostadas. La compañera es vegana, café con leche de coco. Imagino que el churrito será un churrito vegano de dulce de leche y no estaremos hablando de ningún tipo como dice Feynman, Eduardo Feynman, de ningún charuto, ningún tipo de cigarro de marihuana, como le gusta decir al compañero Eduardo Feynman. Así que bueno, al 11 31 81 31 26 nos pueden mandar sus respuestas a la consigna. Entonces, ¿cuál es tu desayuno favorito? Es lo que pedimos hoy. Bien. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Alberto Fernández se reunirá con el asesor de seguridad de Joe Biden. El asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, uno de los funcionarios de alto rango del gobierno de Joe Biden, llega a Argentina tras su paso por Brasil y se reunirá con el presidente Alberto Fernández. Según el gobierno estadounidense, la delegación conversará acerca de fortalecer los lazos estratégicos sobre prioridades regionales y bilaterales. Es ley, San Lorenzo vuelve a Boedo. Con 55 votos a favor y una abstención, la legislatura porteña aprobó esta tarde el proyecto de rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata, donde estaba ubicado el estadio original de San Lorenzo, antes de que sea vendido por la dictadura cívico-militar. Vale aclarar, en el día de ayer, ¿no?, que fue sucedió esta noticia. Los salarios siguen perdiendo contra la inflación. Según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en mayo los salarios aumentaron un 2,8% contra una evolución de 3,3% de la inflación en el mismo periodo, acumulando así dos retrocesos consecutivos que confirman una pérdida de poder adquisitivo de los salarios respecto de la evolución de los precios. Represión en Lomas de Zamora. El pasado jueves, organizaciones piqueteras de Lomas de Zamora se movilizaron a la municipalidad con el objetivo de entregar un petitorio con sus reclamos, pero recibieron como respuesta palos y balos de goma. La movilización se realizó en el marco del plan de lucha que viene llevando adelante desde el inicio de la pandemia ante la profundización de la crisis económica que castiga a los barrios más humildes. Casación anuló una de las condenas arbitrarias contra Milagro Sala. Estaba acusada de haberle arrojado huevos al gobernador Eugenio Gerardo Morales en 2009, un hecho del que no participó. El Tribunal Oral Federal de Jujuy deberá resolver una nueva sentencia. Bolivia destituye al comandante del ejército tras una denuncia por violencia de género realizada por su esposa. La medida del presidente Luis Arce se dio tras una denuncia de violencia realizada por su esposa, también militar y con grado de capitán. Arce dijo que el general Miguel Ángel del Castillo será reemplazado en la comandancia del ejército por el general Hugo Arandia, quien defendió el enfoque de su gobierno respecto de la violencia de género. ...13.786 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 251.943 casos activos y 380.000 nuevas vacunas aplicadas. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Continuamos en la mañana informativa, hasta que vuelvan los abrazos, el programa que hacemos junto a Radio Sur, Radio La Retaguardia, y les quería comentar un mensaje que me parece importante transmitirlo. Es un mensaje de nuestro compañero Fernando Tevele respecto a la primera nota que hicimos de Paso de los Libres en Corrientes. Dice: Paso de los Libres fue un lugar nefasto durante la dictadura, durante la contraofensiva, llevaban a las compañeros y compañeros secuestrados desde Campo de Mayo, y tenían en el puente fronterizo una oficinita de inteligencia con los vidrios espejados hacia afuera, pero se veía desde adentro. Lo que hacían era desde adentro ver la gente que bajaba de los micros, que estaban de Brasil, y les obligaban bajo tortura a marcar a otros compas. Así cayeron varios. Tremendo, dice Fernando Tevele. Sí, sí, Corrientes tiene una... Y Paso de los Libres en particular tiene una historia con la dictadura que por supuesto, en La Retaguardia hemos destacado en diferentes ocasiones. Por eso remarcábamos también durante toda la nota con Alejandra esto de lo que debe haber sido para un lugar como Paso de los Libres que suceda algo así. Nico, tenemos a la compañera querida del otro lado, a nuestra columnista de todos los viernes, que la vamos a recibir con muchísimo cariño, Graciela Inés Carballo. Bienvenida, Pedro Ramírez Otero. Soy yo, por supuesto, me acompaña un compañero que creo que lo conoces. Buen día, compañeros. Hay una voz que me suena, y la voz de Nicolás Rosales, ¿puede ser? ¿Qué haces, Gra? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Nico? Qué alegría escucharte un viernes por allí. Sí, sí, sí. Mi primer viernes en Hasta que vuelvan los abrazos. Había hecho en otra oportunidad aire por la mañana, cuando compartíamos la producción de la tira matinal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero bueno, hoy me hice un rato y puedo estar al aire acá haciendo una suplencia. Qué bueno, Nico. Volveremos a la presencialidad y volveremos a juntarnos ahí en las mañanas de La Retaguardia. Por supuesto que sí, por supuesto que así será, Gra. Entonces, tenemos lo que esperamos, al menos nosotros, y lo que espera seguramente toda la gente que nos está escuchando, porque queremos saber qué vamos a ver, qué vamos a leer este fin de semana. Contanos qué nos traes para hoy. Bueno, ustedes saben que cada tanto me gusta hacer algún comentario sobre directores. Y quiero aclararles desde ya, hay un separador de la 750 que dice objetivos pero no imparciales. Bueno, yo hablando de Pedro Almodóvar no soy ni objetiva ni imparcial, quiero decirles. Mejor, igual. No nos metamos en la discusión de la objetividad porque podemos quedarnos de acá hasta el final del programa y a todo lo que sigue... En la grilla de La Retaguardia de este viernes, pero excelente, me parece que lo vale también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, no sé, Pedro, si tenemos separadores de música, pero vamos a hablar de un director tremendamente prolífico como es Pedro Almodóvar. Obviamente no podemos hablar de todas sus películas, pero sí vamos a hablar de algunas que marcan épocas en la carrera de Almodóvar y que además se pueden encontrar, porque a veces hay películas que no son fáciles de hallar para ver desde casa. Así que bien. No sé si musicalizamos o vamos directamente. Hoy solo tenemos tu bellísima voz, Gra. Bueno, perfecto, porque ¿sabés qué? Los oyentes, una de las cosas que van a encontrar en las películas de Almodóvar es excelente música. Las películas de Almodóvar tienen muchas cosas buenas y entre ellas la música, el pase a cantantes, bailadores flamencos, etcétera. Y vamos a hablar en un principio de la primera película exitosa, ¿sí? Muy bien recibida por la crítica, premiada con el Goya. Es del año 1988, es la séptima película filmada por Pedro, y es Mujeres al borde de un ataque de nervios. No sé si la han visto, compañeros. Sí, sí. No. Bueno, bien. Acá Almodóvar empieza a, como yo digo siempre, empieza a filmar en serio. Vamos a decir que todas las películas de Almodóvar están caracterizadas por un gran colorido, por una gran transgresión en cuanto a los temas. Aparecen el tema del abuso, aparece sí. La... Justo te iba a comentar eso, disculpa. Justo te iba a comentar sí. Eso, que tiene la impronta de su vida personal en sus películas, digamos, su homosexualidad y demás, ¿no? Sí, sí, claro. Y tiene muchas críticas de parte de los españoles, sobre todo el desaparecido diario La Nación de España, El País un poco menos, pero bueno, lo han criticado mucho Almodóvar por ese desenfado que tiene en el tratamiento de los temas, y bueno, han dicho que España no es un lugar lleno de homosexuales, violadores, travestis y demás, y que bueno, Almodóvar no representa a España. A mí me encanta Almodóvar, me gusta mucho, lo banco en casi todo, después les voy a decir en qué no lo banco. Pero bueno, esta película, Mujeres al borde de un ataque de nervios, recibe el premio Goya, que es el premio de cine más importante de España, en el año 1988. Bueno, aparecen sus actores y actrices emblemáticos, como son Carmen Maura, Antonio Banderas, Rosy de Palma, Julieta Serrano, que también aparece en varias películas. Hay una característica que tiene Almodóvar también, que es hacer de los actores mediocres buenos actores. Y voy a citar el caso de Antonio Banderas. Antonio Banderas lo hemos visto actuar en muchas películas que no son las de Almodóvar, y la verdad es que no es un buen actor. Es un tipo que tiene una gesticulación difícil, tiene una dicción bastante, también bastante monótona, y sin embargo con Almodóvar, la verdad es que el tipo la rompe. Así que tenemos... Estás tirando contra un emblema del cine, Gra, ¿eh? Esto lo van a titular, sí, sí. Lo van a titular todos los medios. Sí, pero ¿sabés qué? Banderas se luce con Almodóvar realmente. Almodóvar lo descubre, en esta película, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, hay un jovencísimo Almodóvar que hace el papel de un hijo, del amante de la protagonista, que es Pepa, Carmen Maura, y bueno, acá recién aparece en la filmografía de Almodóvar y realmente ha crecido al lado de este director. Bueno, esta película sale ya de los cánones del absurdo que venía filmando Almodóvar hasta este momento. Por ejemplo, películas que tenían solamente reivindicaciones de tipo, digamos, de tipo no solamente sexual, sino también de lugares marginales para lo que era el Madrid de ese momento. Acá hay un argumento serio, por momentos toma este tinte bizarro que tienen las películas de Almodóvar. No les voy a contar el argumento para no spoilear, y les quiero decir que está disponible en excelente copia en la plataforma Amazon Prime Video, y también la pueden encontrar en YouTube. En la segunda que vamos a nombrar es La flor de mi secreto. Es una de mis películas favoritas de Almodóvar. Es acá no hay casi este clima bizarro que aparece en otras películas. Esta es de 1995, aparece otra de las actrices emblemáticas de Pedro, que es Marisa Paredes. Y hay una escena memorable en esa película que ha sido incluida dentro de las escenas memorables de la historia del cine, que es un baile flamenco entre Joaquín Cortés y Manuela Vargas. Joaquín Cortés es un bailador flamenco que todavía nos deleita con su coreografía, y Manuela Vargas fue una famosísima bailarina que Almodóvar la llevó a esta película como actriz. Bueno, el argumento básicamente es una mujer que escribe novelas románticas, tipo Corín Tellado, lo que fue Corín Tellado en su momento, pero que nadie conoce, aparece su nombre, pero nadie conoce. No hay una sola foto de ella, permanece absolutamente en el anonimato, y en un momento dado le ofrecen, del diario El País, allí está mencionado, escribir columnas serias. Entonces ella empieza a escribir columnas serias con su nombre, pero bueno, tiene que luchar con esa situación de que siga en el anonimato la otra, que es la que escribe las novelas románticas, porque no puede una columnista seria escribir esas novelas clase B que se venden. En un momento dado, el editor le propone hacer crítica de sus propias novelas, así que bueno, esto es bien almodovariano. Hay una aparición de, además hay una situación en la vida de ella, ella se está separando, es una mujer tremendamente vulnerable. Es una película, como casi todas las de Almodóvar, pero en esta empieza a primar en la coloración los colores de Arsenal, el rojo sangre con el celeste. Así que, bueno, yo creo que para mí es una de las primeras películas donde él incursiona de alguna manera en lo folletinesco. Por un lado, en lo dramático, dejando de lado todas las connotaciones que tienen que ver con las diversidades sexuales, aunque aparecen también acá. Bueno, vuelve a aparecer Julieta Serrano, que también la habíamos visto en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Bueno, vale realmente mucho la pena verla. También está disponible en Amazon Prime y también hay una buena copia en YouTube para ver esta película. Repito, La flor de mi secreto. Y recuerden, si la ven, la escena esta de Joaquín Cortés y Manuela Vargas bailando, que es de antología realmente. Bueno, por supuesto aparece entre la música, aparece Chavela Vargas, una cantante así, emblema de las películas de Almodóvar, a partir de que él empieza a conocerla. Y Caetano Veloso, que también va a ser muchas veces convocado por Almodóvar para la música. Y vamos a la gran película de Almodóvar, que fue premiada con el Oscar, que es Todo sobre mi madre. Esta película es del año 1999, trabaja Cecilia Roth, que también se ha convertido a partir de esa película, aunque tuvo en algunos algunas otras, en una actriz, en una chica Almodóvar, como se dice. Bueno, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, que la rompe en esta película, haciendo el papel de una chica trans. Es una... Casualmente nombré La flor de mi secreto porque el argumento de esta película es... empieza a desarrollarse en La flor de mi secreto. Almodóvar tiene eso, tiene intertextualidades en sus películas. Por ejemplo, en La flor de mi secreto se desarrolla parcialmente el argumento de Todo sobre mi madre y también se desarrolla parcialmente el argumento de otra gran película que no voy a detallar, que es Volver, donde aparece también otra de sus emblemáticas, que es Victoria Abril y Penélope Cruz, que también empieza a aparecer en forma recurrente en las películas de Almodóvar. Bueno, Todo sobre mi madre se puede encontrar en la plataforma Mubi, también se puede encontrar en YouTube en una versión más o menos. Es del año 1999 y recibió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Bueno, a partir de ahí Almodóvar empezó a aparecer permanentemente, no solo como director, sino como productor en películas norteamericanas. Así que... Otra que me pareció piola, disculpa que te interrumpa, sí. No sé si la viste, La mala educación del 2004, con una destacada actuación de Gael García Bernal, ¿no? Me parece interesante esa película. Sí, es una película muy interesante. Bueno, yo justamente les iba a contar, en la película La mala educación, hay, Almodóvar lo dice, esas cosas las dice después él, ¿no? Bueno, él planteó con la película La flor de mi secreto, él dijo, bueno, esto es una trilogía que comienza La ley del deseo, La flor de mi secreto y luego La mala educación, que es del año 2004. Sí, es una película muy interesante, ha sido muy criticada, fundamentalmente, ustedes saben, en España, la influencia que tiene la Iglesia Católica. Bueno, esta película habla de los abusos en la Iglesia Católica. La mala educación está también disponible en Amazon Prime. Fíjense, busquen en el buscador Almodóvar y hay unas cuantas películas de Almodóvar. Realmente sí, tenés razón, la actuación de Gael García Bernal, la verdad que la descoce ahí, y bueno, la denuncia que hace Almodóvar, muchas veces le preguntaron, si era cierto, si era su autobiografía, porque él se educó con los padres salesianos y también con otra orden religiosa. Le preguntaron si era autobiográfico y él siempre contesta lo mismo. También le preguntan si tiene algo que ver la aparición de adictos dentro de las películas con su propia biografía. Él dice, esto es ficción. Nunca dice, digamos, nunca reconoce de alguna manera que él esté presente en los argumentos de las películas. Pero sí, es una película que recomiendo mucho también, La mala educación. Es del año 2004 y, bueno, forma parte de esta trilogía La ley del deseo, La mala educación y la Flor de mi secreto. Así que está bueno verlas a las tres y ver ahí también las intertextualidades que hay entre unas y otras. Bueno, les decía que Todo sobre mi madre también tiene intertextualidades con La flor de mi secreto, porque aparece ahí el tema del trasplante de órganos, que fue primero desarrollado en La flor de mi secreto, y en esta, bueno, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, se les decía Antonia San Juan, Penélope Cruz, que aparece aquí haciendo el papel de una monjita. Hay que destacar que Almodóvar es bastante no querido a veces por la parte más reaccionaria del público español, pero es amado por sus actrices, por sus actores, por los que trabajan con él. Él ha mantenido durante toda su filmografía, él y su hermano Agustín, que es parte de la productora El Deseo, a José Salcedo como montajista y Alberto Iglesias como musicalizador. Es un hombre muy conservador, no mueve estos personajes. Y la última que vamos a citar, de Pedro también, es Dolor y Gloria, el último largometraje que hizo como director hasta este momento, que, bueno, tiene una actuación maravillosa de Antonio Banderas. Yo creo que hubiera merecido más premios de los que, por supuesto, tuvo. La presencia de nuestro Leonardo Sbaraglia, también en escenas memorables. Esa película tiene una escena de charla entre ellos dos. Y ahí sí, es la primera película donde Pedro reconoce que él está representado en la figura de Banderas. Él pone de manifiesto, luego de la filmación de esa película, sus problemas de salud. Almodóvar tiene un dolor crónico de columna, tiene problemas tremendos de dolor de columna, hernias de disco, bueno, problemas que no se han podido solucionar. Y tiene una afección muy rara en la vista. Si ustedes lo ven, aparece siempre con anteojos de sol. Es como yo y como Graciela Borges, que yo ando con anteojos de sol en los lugares cerrados. Bueno, Almodóvar también, porque tiene una fotofobia y unas migrañas que se les produce la luz. Bueno, en esta película, la verdad, es una película tremendamente dramática, trágica. No aparece casi la alegría y lo bizarro que aparece en otras películas de Almodóvar. También hay una participación de Penélope Cruz haciendo el papel de la mamá de Pedro. Él es manchego, nació en Ciudad Real, en La Mancha. Hay una escena hermosísima donde Penélope Cruz y la cantante Rosalía cantan A tu Vera, que es una canción tradicional. Bueno, esa parte, solamente ver esa escena es que uno se enamore de esta película realmente. Así que, recomendadísimo, Pedro Almodóvar. Esta película es difícil de encontrar. Yo la encontré en la plataforma Mubi. No encontré ninguna copia buena en YouTube. Así que, bueno, es bastante difícil de encontrar. No sé. Qué bellas escenas, respecto a la parte de su infancia. Yo la vi, es muy, muy bella la película. El pueblo donde él vivió, digamos, con casas muy particulares, ¿no? Sí, son cuevas. Ciudad Real tiene esa fisonomía de cuevas. Hay que decir también que en esta película, como en otras, también aparece esto en Volver, aparece también en La flor de mi secreto, la importancia que han tenido en la vida de Almodóvar las mujeres, no solo su madre, sino las mujeres que lo han rodeado. En eso tiene una como una reminiscencia lorquiana, ¿no? Como García Lorca valoraba a todas las mujeres de los pueblos de España. Almodóvar también tiene eso, cómo han intervenido en su vida. Vamos a decirlo biográfico, Pedro era hijo de arrieros, sus papás eran campesinos, después se mudan a este lugar donde aparecen las cuevas, donde él efectivamente vivió. Digamos, su formación como director ha sido muy difícil para él. Otra característica también de sus películas, él pone en todas sus películas teléfonos, grandes cantidades de teléfonos, y aparece siempre el cartel de Telefónica de Argentina, odiada para nosotros, pero, perdón, Telefónica de España, ¿no? Odiada para nosotros por lo que significa Telefónica de Argentina, pero en la vida de Almodóvar, Telefónica, cuando él se muda a Málaga para poder estudiar cine, lo ayuda con los horarios a poder seguir la carrera. Entonces él, en términos de agradecimiento, pone siempre algún edificio, algún cartelito de Telefónica por ahí, y bueno, y siempre participan los teléfonos de una manera impresionante en sus películas. A mí me encanta Almodóvar, pero reconozco que es de los que te gusta o no te gusta, no hay otra, No es, bueno, tal cosa me gustó. Y les voy a decir algo que es mi crítica a Almodóvar. Almodóvar tiene una película que se llama Kika, que es de su primera época, y él mismo ha hecho un mea culpa con esa película, donde hay una violación, una terrible violación, y aparece en la película como estetizada en el argumento. Bueno, eso le ha valido la crítica de los colectivos de mujeres, y él se ha arrepentido de esa escena de violación en Kika. Para mí es una mancha en su carrera, creo que es la única que le encontré, porque después en sus posiciones políticas y eso, bueno, ha sido un tipo muy honesto, le ha dado con un palo a Rajoy, a Aznar, después también a Podemos con su creciente burocratización y todo eso, y desde hace unos años no está opinando de política, porque la política de España sabemos que tiende cada vez más a una derechización, ¿no es cierto? Así que bueno, es lo único que pude encontrar de mancha. Hablábamos al comienzo de este programa, y en un ratito nada más vamos a estar hablando de eso mismo, de esto de que la gente no resiste archivo, ¿no? La verdad que esta situación está bueno remarcarla como lo haces vos, y por supuesto hablábamos al comienzo del programa de que está bueno que estos espacios de poder disculparse, de poder plantear que fue un error, quizá de arrepentirse, siempre está bueno. Después, por supuesto, la gente como sociedad tomaremos lo que nos parezca y seguiremos repudiando o seguiremos o bancaremos esas disculpas. Pero me parece que está bueno que estas cosas sucedan porque, por supuesto, como decíamos, nadie resiste archivo y está bueno que hagas esa salvedad también, Gran. Me parece que es piola poder hablar de esas cosas, ¿no? Sí, sí, ya lo hemos hecho cuando hablamos de Roman Polanski, lo hemos hecho hablando de Woody Allen con Fernando Tevele. Bueno, yo creo que hay que remarcar eso y que hay que decir también que las dinámicas sociales han cambiado mucho. Kika es una película de los años, de los comienzos de los 90. Bueno, en ese momento se toleraban cosas que hoy no se pueden tolerar. Digamos, no se puede... También lo ha hecho Bergman, ¿no?, en su filmografía, pero, digamos, en este momento no se puede tolerar y no se puede no decir que Almodóvar tiene esa mancha en su carrera, digamos. Esto está claro. Bien. Bueno, y quería por último, Pedrito, no sé si tenemos un segundo, decir que ayer, 5 de agosto, se cumplieron 9 años de la desaparición física de la enorme Chavela Vargas. Yo amo a Chavela Vargas en todo sentido, bueno, y quiero recomendar enfáticamente un documental que se llama Chavela. Yo lo vi en el Bafisi en el año 2018, pero está disponible en la plataforma Netflix, está disponible también en YouTube en una excelente copia. De este documental es de Catherine Gunn y de Darella Kay. Y bueno, está Chavela en gran cantidad de parlamentos, Sabemos que ella nació en Costa Rica, murió en México, fue una cantante emblemática también. Fue una de las primeras mujeres en México, patriarcal, machista, machirulo, en decir que ella era homosexual y que había estado enamorada de Frida Kahlo, que había tenido una aventura con Ava Gardner. Bueno, ella tuvo una etapa de su vida que ella misma dice que no se acuerda qué sucedió, de alcoholismo, pero fue rescatada por una de sus parejas. Bueno, acá hay testimonios de Pedro Almodóvar, de Miguel Bosé, de la hija de José Alfredo Jiménez. Ella cantó muchas canciones de José Alfredo Jiménez, Patria Jiménez, Eugenia León, nuestra Liliana Felipe y su pareja Jesusa. Es hermosísimo el documental, realmente vale mucho la pena verlo. Es un documental, sin dudas, para ver con una caja de pañuelos al lado, porque, porque te digo que me acuerdo de cuando vi el documental y me dan ganas de llorar de vuelta. O sea, ya te vamos marcando esa parte del documental que seguro, al menos alguna lágrima se te cae, si no, sos una piedra. Sí, porque es triste la vida de Chabela, realmente es triste. Y entonces, bueno, pero nos dejó el legado de su voz, de su música, de su testimonio como mujer, como luchadora, como feminista en las épocas, en los años 40, cuando nadie era feminista. Así que recomendadísimo. Chabela, repito, de Catherine Gunn y Daré Shakai, por Netflix o por YouTube. Excelente. Y feminista en México, en esa época, que por supuesto no es para nada menor. Geniales las recomendaciones de Pedro Almodóvar y del documental de Chabela. Entonces, nos encontramos el viernes, ¿te parece? Dale, en la hora del boludeo. Un placer, Gra. Abrazo. Los quiero. Abrazo. Graciela Inés Carballo en su columna de sugerencias, recomendaciones y otras cositas. Hoy no nos trajo lecturas, así que la próxima nos queda debiendo entonces algo para leer para quienes no son tan amigos o amigas de las pantallas. Está bueno también eso que trae Gra muchas veces. ¿Sigue este programa? ¿Les parece? Take me to the place I love. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Después de un tema impresionante de los Red Hot Chili Peppers, que bailamos aquí del otro lado de la pantalla de este Meet en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de La Retaguardia y de Radio Sur, nos vamos a meter con un tema que veníamos anticipando desde el comienzo y que hablamos en diferentes momentos de este programa también, porque tiene que ver, por supuesto, con los dichos de la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Sabrina Ahmechet, donde en sus tweets que se difundieron en las últimas semanas, nos encontramos con dichos antisemitas, nos encontramos con dichos sobre las Malvinas. La verdad que la situación es realmente grave, hablando de una funcionaria, sobre todo. Durante el programa hablamos de este tipo de cuestiones que saltan a la luz después de un tiempo, y hablamos de muchas veces gente que se disculpa y que quizás esas disculpas son tomadas. Bueno, es muy difícil, por supuesto, salir, por ejemplo, de dichos antisemitas, ¿no? Sobre todo hablando de una profesional y hablando de alguien que está ligada a la docencia también, porque ella es secretaria de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Formación Docente Porteña, de la conocida UNICABA. Así que en este caso vamos a hablar con gente del gremio docente UTE, porque varios gremios docentes salieron a repudiar la candidatura de Sabrina Ahmechet y a exigir la renuncia también a este cargo que tiene de secretaria de Investigación y Desarrollo, que también querríamos saber de qué se trata. Recibimos entonces a Angélica Graciano, que es secretaria general de UTE. Bienvenida a este programa. Pedro Ramírez Otero es mi nombre, estoy con mi compañero Nicolás Rosales. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días, y como que qué alegría el llamado, así podemos conversar. Por supuesto, la verdad que sí. Déjame decirte en un principio, antes de meternos puntualmente con el tema que nos trae esto, si bien recordamos que la UNICABA, este proyecto que unificaba 29 profesorados en uno solo, se votó después de muchísima resistencia en 2017, se votó, se aprobó y se pateó para el 2021, se iba a comenzar con eso en 2021. Queremos saber cómo está esa situación. ¿También está funcionando la UNICABA? ¿En qué quedó? Bueno, la ley salió, pero el proyecto en sí sufrió un duro golpe, porque la pretensión era el cierre de los profesorados y llevarse el presupuesto para la UNICABA. Entonces eso fue una derrota del gobierno muy importante. Ellos tienen la estrategia de no dar pasos atrás, entonces no pueden cerrar los profesorados, no pueden llevarse el presupuesto, pero la institución formalmente la abren, la inauguran. ¿Qué es? Es una especie de fantasma que está ahí alrededor de lo que es el sistema formador de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el mismo tiempo que la ley 1420, 130 y pico de años. Entonces, ¿cómo constituyen un cuerpo académico? Porque para fundar una universidad vos tenés que constituir un cuerpo académico que le dé las bases sólidas desde el punto de vista del conocimiento para abrir una universidad. Y nos encontramos con la sorpresa que pone una persona que está justamente por fuera de las bases de los consensos sociales en Argentina, porque tanto lo que se enseña en formación docente y lo que expresa el diseño curricular expresan los conocimientos socialmente significativos, o sea, los marcos de consenso. En los consensos argentinos, o yo también le digo los pilares o los puntos de anclaje donde la ciudadanía se apoya, que te da identidad como argentinos, está el tema de las Malvinas, que es un sí. tema, es como el mate, o sea, es argentino, son argentinas, el tango, es parte de nuestra soberanía. Y además una posición ética respecto al pueblo judío, que no tiene nada que ver con las bases sólidas que tiene la Argentina en términos de consenso. Entonces, poner una persona así realmente es un agravio hacia todo el sistema de formación docente, hacia la ciudadanía, pero además pone en duda la base pluralista, universalista y democrática que debe tener una universidad para que se funde y para que sea realmente el lugar donde la democracia encuentra un amplio desarrollo y sus bases. Entonces así. Te hacen esto, ponen ese nombramiento, pone en duda el enfoque de la universidad. No es una universidad privada, es una universidad estatal de la Ciudad de Buenos Aires que se va a dedicar a la formación docente. Entonces, bueno, hay que tener mucha, hay que prestar mucha atención a eso y por supuesto que hay que pedir la renuncia. Claro, vos hablás puntualmente de poner en ese rol a Sabrina Ahmechet. Puntualmente, ¿no? ¿De qué se trata el rol? ¿Cuál es el rol que cumple ella en ese cargo, digamos? El campo, todas las universidades tienen obligatoriamente, porque luego tienen que hacer los trámites para ser reconocidas en la ciudad. Bueno, la ciudad ya está a nivel nacional, a nivel latinoamérica, o sea, las universidades tienen referencias a nivel mundial también. Tienen que tener departamentos de investigación, o sea, tienen que producir avances en el conocimiento científico. Para producir avances en el conocimiento científico, vos tenés que armar cuerpos de investigadores y definir las líneas de investigación de la universidad. Yo creo que en este sentido, yo pondría en duda cómo van a realizar este campo, a desarrollar este campo con una persona que tiene tantos prejuicios, y esos prejuicios son muy limitativos del campo de la investigación, ¿no? Yo creo que la comunidad científica, en términos pedagógicos, del resto de las universidades está alarmada por este nombramiento y porque esta persona esté ahí produciendo conocimiento, intentando producir conocimiento para la docencia. Estamos conversando con Angélica Graciano, secretaria general de UTE, respecto a la repudio de la comunidad educativa en su conjunto que exige la renuncia de Sabrina Ahmechet a la UNICABA. Te quería preguntar, Nico Rosales, te habla de este lado, precisamente, ¿qué acciones concretas se pueden hacer más allá del repudio de los comunicados y del repudio de la comunidad educativa? ¿Qué otras acciones concretas se pueden realizar para que efectivamente se concrete la renuncia? Bueno, hay varias acciones ya realizadas, como cortes, incluso intervenciones en distintos lugares públicos respecto de que se retire de ese ámbito. Próximamente nosotros también tenemos programada una actividad en la sede de la UNICABA, y lo que pasa es que es muy complejo en este momento reunir una cantidad de personas, pero las intervenciones se han hecho, se han publicado personas muy prestigiosas con el cartel solicitando la renuncia, y ahora vamos a hacer algo que no te lo puedo decir ahora porque no está definido, en la puerta de la sede te lo ubicaba. Pero también lo que te quería decir, o lo que les quería comentar, es que es esa categoría como de universidad fantasma, la utilicé a propósito, porque fíjate que es un refugio de personas que están por fuera de lo que es el gobierno nacional o que han quedado por fuera del gobierno de la ciudad y entonces los mandan ahí. Entonces también es muy raro cómo está constituido el cuerpo de conducción, el cuerpo académico. Puestas a dedo. Personas puestas a dedo directamente. Claro, claro. Están como... es un lugar donde encuentran refugio y siguen cobrando una cantidad de funcionarios que no tienen un lugar en el gobierno. Y bueno, y desde allí, ahora en esta etapa, lo utiliza como plataforma para ser diputada. Por supuesto, además la situación es gravísima en la ciudad de Buenos Aires, conociendo las ideas que tiene el gobierno de la ciudad en general, para ir de a poco vaciando la educación pública, ¿no? Bueno, si hablamos puntualmente de los profesorados, la verdad que reducir 29 profesorados de diferentes diferentes orientaciones, de diferentes campos, a uno solo, donde todo se va a minimizar muchísimo, es gravísimo. Y con esta situación que nos contás vos de la gente puesta a dedo dentro de esa institución, es aún más grave, ¿no? Digo, realmente es tremendo lo que está sucediendo y es lo que apuesta el gobierno de la ciudad también a hacer hace años con la educación pública. Sí, hay dos perspectivas que creo que hay que prestarle mucha atención y, por supuesto, desarrollar actividades públicas y de resistencia. Por un lado, vos tenés los profesorados que están muy organizados, no solo en sus claustros, sino también muy organizados en su capacidad de movilizarse. Y están hoy abiertos y han logrado el que se abra la institución del segundo cuatrimestre con la movilización. En segundo lugar, que es muy difícil, aunque saquen todas las leyes que quieran, borrar de un plumazo 130 años de tradición de la 1420 en una jurisdicción donde Mariano Acosta o algunas son las escuelas que nacieron con la 1420. Es muy difícil de hacer eso. Pero lo más preocupante, y creo que la señal de esta persona que está ahí, es la posición colonialista respecto de lo que es la soberanía en Argentina. Y la segunda cosa es la discriminación respecto de un sector de la población que en Argentina es muy grande. Lo que muestra es, lo que transparenta, es la ideología de todo un sector político que expresa que quiere volver al poder. En realidad están apoyados en el poder real, pero que quieren volver al poder político, y esto aparentemente les garantiza el electorado. Entonces usan como base la formación docente, pero el propósito final es ganar las cabezas, ganar la subjetividad para consolidarse en el poder económico y político. Te quería consultar además, volviendo un poco a lo que es Proyecto Unicaba, intentando hacer una autocrítica, ¿por qué crees que no se pudo frenar definitivamente este proyecto? A pesar de la resistencia, ¿no? Yo creo que el gobierno sufrió una derrota. Sacaron la ley, pero que tuvo una derrota muy importante en las calles, que es que no pudieron subsumir los profesorados a una institución que pretenden crear, que es más partidaria que un lugar donde va a circular el conocimiento y va a ser democratizado ese conocimiento. Creo que tuvieron una derrota muy importante. Creo que la legislatura es la escribanía del PRO, de ahora, no sé cómo se llama, junto con el cambio, ¿no? Tomando distintos nombres, y tienen una mayoría automática. Mirá lo que pasó ayer con la votación de las costas, que inicialmente eran para el polideportivo de Boca, sí, y ahora, bueno, entonces ellos tienen votos automáticos, que son 34, y sacan todas las leyes. Después, si esas leyes tienen consenso o no, o tienen el rechazo de la comunidad, como es el caso de Costa Salguero, como es el caso mismo de Unicaba, es otro proceso de legitimación de la ley, y a veces quedan como letra muerta. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar, creo, todos, es tener más legisladores, o sea, que realmente se les haga muy difícil sacar leyes de esta naturaleza, y en segundo lugar, trabajar mucho con la comunidad para que esa conciencia neoliberal que ellos quieren consolidar e instalar para siempre, no se instale. Y bueno, programas como lo del tuyo y muchísimas actividades que hacemos públicas desde el sindicato y debates y espacios de formación son fundamentales para que ellos no socaven la base ética de nuestra sociedad. Es fundamental eso. Mm. Angélica, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Estaremos entonces prestando atención desde aquí, desde La Retaguardia y también desde Radio Sur, para ver qué actividades hacen los gremios docentes y, por supuesto, el gremio UTE puntualmente. Vamos a invitar el martes, si pueden, más o menos a las 12. Vamos a estar en la puerta de la Jefatura de Gobierno haciendo una clase pública por el tema del distanciamiento social que fue suprimido de las aulas y además por la fabricación y la colocación de los dispositivos de medidores de dióxido de carbono para que se mida en cada aula las condiciones en que se desarrollan las clases. Y ahí vamos a estar con algunos cooperadores, con estudiantes, docentes, y bueno, vamos a hacer una clase pública de qué es un medidor de dióxido de carbono. Bien, excelente. La verdad que la situación de la educación hoy nos da tantísimas cosas para hablar. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero podríamos estar hablando de todo lo que está sucediendo con la educación pública puntualmente, pero con la educación en general, porque es realmente muy, muy complicado todo lo que pasa, y todos los días nos desayunamos con nuevas noticias. Gracias por esto que nos contaste hoy, Angélica. Te mandamos un fuerte abrazo y estaremos acompañando entonces. A ustedes un abrazo grande, quedo a disposición para cuando quieran. Continuamos con la conversación. Abrazo enorme. Saludos. Hablábamos con Angélica Graciano, ella es secretaria general del gremio docente UTE, y la verdad que realmente tenemos temas para hablar sobre educación, y en la ciudad de Buenos Aires puntualmente la apuesta es a ir rompiendo las barreras de sanitarias, digamos, ir de a poco en un proceso de apertura que es realmente lejano si lo pensamos, pero desde el Estado lo hacen cercano, increíblemente, ¿no? Sí, Pedro, de la ciudad de Buenos Aires y Mendoza son las únicas dos ciudades donde retornarían el 100% las clases presenciales en todos los niveles educativos. Claro que eso trae polémica porque, digamos, la situación epidemiológica no da para que eso suceda. Así que, bueno, ahí están los gremios expresando el rechazo a esto y la comunidad educativa en su conjunto. Sí, totalmente. Y además lo único que podemos remarcar sin dudas es que se terminan aquí las burbujas que nunca existieron, porque esas falsas burbujas donde docentes pasaban por muchos cursos, porque lamentablemente un docente o una docente no puede tener un solo trabajo en general, hacían que esas burbujas no sean realmente burbujas. Así que estaremos prestando atención a ver cómo sigue esa situación una vez que retornen las clases plenamente, y estaremos viendo cómo sigue el laburo de los gremios alrededor de todo esto. Tenemos algunos mensajes más, ya casi en el cierre de este programa. Tenemos. La consigna del día de hoy era ¿cuál es tu desayuno favorito? Acá pedíamos desde un principio del programa que nuestro operador técnico nos diga qué desayuna. ¿Nos dijo Nico o no nos dijo? Ahí Chito nos cuenta que tiene un problema grave con el desayuno. Que es que lo vengo soñando hace 3 años, dentro de lo que recuerdo era con galletitas o tostadas y un rico té, pero en los últimos años se transformó en una previa infinita de asado bernástico. Saludos de la operación, Nachito, postdata, excelente musicalización. Señor Rosales, Mr. Rosales. Nachito. Mr. Rosales, entonces, bueno, Nacho sigue soñando con su desayuno. Nos llega un mensaje más desde otro país. Nos llega un mensaje desde Italia, un mensaje desde Roma. Pablo de Roma nos manda un mensaje que además es bastante, bastante seco, bastante extraño. Nos dice mate tostada. El mensaje solo dice mate tostada. Yo me lo imagino como un desayuno bastante aburrido. A ver, si algo que caracteriza a Italia son las harinas, ¿no? Los panificados. Yo me imagino algo con un poco más de onda que una tostada. Que aparte, tostada así pegada al mate sola, me la imagino sin nada. Un panini, una focaccia. Cualquier cosa sería mejor que mate tostada, pero no somos quienes para estar juzgando a nuestros oyentes y oyentas. Se nos acaba este programa, Nico. La verdad que un placer haberlo compartido con vos. No sé si te parece que nos vayamos con un tema. Dale, sí, lo mismo digo. Y sí, se me pasó muy rápido. Eso quiere decir que me entretuve y espero que hayamos logrado eso del otro lado también. Ojalá que sí. Nos vemos entonces el lunes con este programa maravilloso que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Chao, chao. Envión, esto va con envión. Envión, para vos el envión. Envión, esto va con envión. Envión, para vos el envión. Nuevo me cambió, las vueltas de la vida, una experiencia sufrida me trajo. Creí de esto ya haber aprendido y un nuevo camino haber emprendido, pero he regresado al plan invertido, al mismo lugar de donde he salido. Pude prever el impacto de lo sucedido, pero seducido por la comodidad de lo conocido, caí en el olvido de mi propio pacto, que fue adquirido del dolor de una experiencia que intacta queda en la espera de la próxima ronda pasajera, que sigilosa pronto me rodeará con esa voz que el dolor me avisará que hay una nueva oportunidad. Envión, esto va con envión. Envión, para vos el envión. Envión, esto va con envión. Envión, para vos el envión. Es extraño lugar, abismo de mí mismo, condición de mi existir, potencia vital para sumar el devenir. Ese cambio, mi forma de ser, esa transmutación para crecer. Ese correr el telón que velaba para ver algo nuevo donde ya no había nada. Redescubrir ese momento previo al decidir, redefinir.